Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. I've seen the Golden Gate in San Francisco Bay. I've seen the Empire State and walked down Old Broadway. I've seen those northern lights in some Alaskan town. Since I saw you with her, I move around. I've seen a movie star at Hollywood and Vine. I've seen the Zanzibar and heard the Big Ben chime. I've seen the Eiffel and I've been in New Cape Town. Since I saw you with her, I move. Yeah, move around. In Barcelona crowd, I've seen old Singapore, the bridge on River Kwai. I've seen the Mardi Gras and been in one horse towns. Since I saw you with her, la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, cuando tu cuarto es una instalación, cuando tu vida no tiene un curador. Radio Van Gogh, una bomba de forma y sentido en tus orejas. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, cuando tu cuarto es una instalación, cuando tu vida no tiene un curador. Radio Van Gogh, una bomba de forma y sentido en tus orejas. It is the evening of the day. I sit and watch the children. Hola, buenas tardes. Esto es Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Son las, 15:06 de la tarde. Acaba, aparentemente ha salido el sol en un día nublado muy agradable aquí en Bolsón. Y bueno, hoy vamos a declarar una especie de duelo, porque y le vamos a dedicar el programa a Caloi, que se nos fue ayer, un humorista y un artista muy querido por todo el mundo y un verdadero capo que se nos fue. También quiero dedicarles el programa a Vivi Torres Kurt, que probablemente nos esté escuchando. Mejórate, Vivi. Y también vamos a dedicarle una parte del programa a nuestra querida curadora, a Lucy Hindeskies, que aparentemente las últimas noticias que llegan por nuestra máquina de Telex cuenta que está detenida en, como está detenida en Transilvania junto con los artistas albinos. Aparentemente han sido tomadas de rehén para ser exhibidas en la Bienal que se va a hacer a fin de este año en Transilvania. Así que Lucy, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo desde acá y después nos vas a contar las alternativas de tu, digamos, de tu cautiverio. Te dedicamos una canción. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. The flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. With plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, cuando tu cuarto es una instalación, cuando tu vida no tiene un curador, Radio Van Gogh, una bomba de forma y sentido en tus orejas. Hola, bueno, seguimos entonces en Radio Van Gogh. Hoy les voy a contar de lo que va a ir el programa. ¿De qué irá este programa, tío? Vamos a hablar primero con Gab Gabelich, una artista y galerista de Rosario, famosísima, increíblemente glamorosa. Ya nos va a contar un par de cosas acerca de su tarea como artista y de su tarea como galerista en su galería Pasaje. Cultura Pasajera es brutal y nos va a explicar en qué consiste Cultura Pasajera. Bien, luego vamos a charlar con Ezequiel Valenti y nos va a contar acerca de los derechos que tenemos los artistas, que también somos seres humanos sujetos de derecho, aunque a veces pareciera que no, que fuéramos una especie de personajes a los cuales solamente se nos hace favores y se nos da poco a cambio de nuestra tarea. Bueno, vamos a charlar sobre eso. Y después vamos a continuar con la historia que quedó trunca en el programa pasado acerca del magnicidio a Andy Warhol. Más vamos a redondear aquella pequeña historia. Bien, los dejamos. Bueno, les cuento. Antes habíamos escuchado en honor de Lucy, a Lucy in the Sky with Diamonds, una versión, digamos, alternativa de la canción que sale en el Anthology de los Beatles. Y ahora vamos a escuchar a Dionne Warwick. Escuchen como lo digo, a Dionne Warwick. Sí, me está escuchando nuestro operador. Ahora viene. Say a little prayer for you. I just take time, and all through my coffee break time, I say a little bit more. Te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. reason for taking the easy way out. Got a good reason for taking the easy way out now. He was a day tripper, one way ticket, yeah. It took me so long to find out. I found out. He's a big teaser. He took me half the way there. He's a big teaser. He took me half the way there now. He was a day. Hola, Gab, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Aquí estoy. Ah, sí, perfecto, hola, perfecto. Es un vértigo el Skype en este momento de... Uy, seguiré estando ahí, porque estuvimos charlando fuera de aire un ratito y ahora, digamos, la transición, uy, qué miedo. ¿Seguirá estando ahí o se habrá cortado todo? Uno siempre... Yo temo a Murphy como una de las... Pues las siete plagas de Egipto en realidad fueron ocho y una fue el amigo Murphy. Bueno, la otra fue Murphy. Sí, señora. Bueno, estamos hablando con Gab Gabelich, un artista y galerista de Rosario, mi ciudad natal. Y bueno, la hemos interrumpido en su tarea así más ímproba. Está trabajando para la próxima Arteba. ¿Querés contarnos algo de qué se trata? Sí, digamos que la parte en la que me acabas de interrumpir no es la más divertida, pero es una de las tareas que viene con esto de ir a Arteba, que tiene que ver con el registro de obra de los artistas, o sea, a ir armando las carpetas de cada uno con sus fotografías, los certificados de autenticidad, todas estas cuestiones que hacen a más a lo burocrático, pero que es esencial en una instancia como una feria de arte, digamos, que bueno, que es maravillosa, que convoca mucha gente, pero que... No podemos perder nunca de vista que se trata de una feria y que de lo que tratamos justamente es de vender obra. No, seguro. Eso, disculpe que le interrumpa, porque realmente, bueno, sí, sí. Arteba es como la principal feria de la Argentina y una de las principales del mundo también. De Latinoamérica, sí. De Latinoamérica, sí. Bueno, sí. A ver, una pregunta curiosa. Para nuestros queridos oyentes, ¿cómo se hace un certificado de autenticidad de una obra? ¿En qué consiste? Bueno, el certificado de autenticidad es un simple papel, llamémosle una hojita A4, donde está el logo de la galería, una pequeña imagen de la obra en cuestión, o sea, el certificado se hace obra por obra. Claro. Está la fotografía de la obra, los datos del artista, la firma del artista y un breve texto donde dice que yo, fulanito, el nombre del artista, doy fe de que esta obra es de mi autoría y tiene otros datos como el título, si tiene título, las medidas, la técnica y después los datos del lugar donde fue adquirida esa obra. Ah, está bien. El certificado de autenticidad un poco vino a reemplazar el tema de la firma en la obra, o sea, se hizo mucho más importante y mucho más esencial con este último, con la producción más contemporánea, donde los artistas no firman sus obras o las obras son... Claro, infirmables, a veces no hay donde ponerles la firma. Claro, no, y además se utiliza también por una cuestión de seguridad, porque nosotros siempre decimos que el certificado de autenticidad de la obra la tienen que guardar como si fuera el registro... Sí, claro, la escritura. Su escritura de la casa, claro, y que tiene que estar en un lugar, no tiene que estar en el mismo lugar, la obra con la certificación, porque quien tiene el certificado es quien puede fehacientemente demostrar que es el dueño de esa obra, digamos, en caso de que entren los ladrones y supongamos que tiene por robarse la obra, mirá, y no que, el plasma. Mirá qué bárbaro. Yo en algunos lugares lo que se hace también es el dueño de la obra, el artista y la obra en una misma fotografía, sonriendo simpáticamente al lado de la obra, también como para reforzar, digamos, toda la cuestión, una prueba testimonial. Pruebas testimoniales también, si me permite, doctor favor, García, seguir hablando favor, de esto. Por favor, doctora. que es algo que se utiliza mucho, digamos, que a la hora de vender una obra de algún artista... generalmente el que ya es un avezado comprador, coleccionista y demás, la primera obra que van a elegir es la que esté en el catálogo, la que esté en el catálogo general, en este caso de Arte Bau, o en el catálogo particular que uno haga como espacio. O sea, las primeras obras que se buscan para comprar son las que o salieron en la nota, en alguna nota que salió hablando de la muestra o de Arteba y salió esa fotografía, es la primera obra que se busca comprar. Claro, incluso si la obra sale en catálogo, es como que tiene vale un dinerillo más, además de que es la más buscada. Y claro, insisto en esto, es porque hay como una garantía de una documentación, como que da cuenta de que esa obra realmente es original y en dónde estuvo. Hola, Gaby, estamos teniendo algún pequeño problema, ¿me escuchás? Sí, se escucha bien. Perfecto, pues salía medio cortado. Bueno, ¿y tenés ganas ahora de contarnos un poco? Porque hemos puesto el carro delante del caballo, es decir, el carro vendría a ser Arteba, pero el caballo, después vamos a seguir hablando de Arteba, pero el caballo es cultura pasajera, es brutal, ¿verdad? Así es. Cultura pasajera es brutal. ¿Nos contarías un poquito para la gente de qué se trata la historia de cultura pasajera? Cuando empezó, pues muy, muy linda la historia. Bueno, yo, te voy a contar de dónde inicia, pero quiero aclarar que yo en cultura pasajera, me empecé a hacer cargo hace 4 años. Y cultura pasajera ya va por el séptimo, casi octavo año de funcionamiento. O sea, empezó a partir de una tarea de Florencia Balestra, que tenía y sigue teniendo un local de objetos de artista a la venta. Claro, objetos de cata minuto, objetos irresistibles, era. Así es. Sigue objetos siendo así. Irresistibles, exacto. Bueno, Florencia tenía un local, también el local de Román Riguard, que es marquero, especialista en conservación y demás. Y ambos desarrollaban actividades por su cuenta. O sea, Román, a sus amigos que llevaban a enmarcar obras, le proponía colgar algunos cuadros, y Florencia también en su espacio, en la planta alta, organizaba muestras. Entonces decidieron aunar esfuerzo y hacer que el espacio sea un poco más visible porque, bueno, voy a aclarar porque... Sí, contanos del espacio. Es el espacio, porque alucinante de que tiene... El lugar es el pasaje PAN, que es donde está Cultura Pasajera. Es el primer pasaje galería comercial. O sea, es una galería comercial que así fue pensada desde sus orígenes. Claro, pues. O sea, no es un espacio refuncionalizado como galería, sino que O sea, desde el principio del siglo. Claro, a eso iba, que junto con la Galería Cultura Pasajera yo recuerdo la Asociación Interplanetaria de Esperanto y el escritorio del escribano no sé quién, es la máquina del tiempo ese lugar. Sí, sí, sí. Uno ingresa en ese lugar y no sabe, digamos, eso es casi un agujero negro en la ciudad. No sabemos a dónde vamos a terminar, pero sí, tiene esos espacios maravillosos. La Asociación Esperanto sí está prácticamente hace como 60 años ahí. Sí, está la misma gente que nunca se fue, sí, viven ahí. Viven ahí y han crecido con el lugar. Bueno, entonces ese espacio está en pleno centro de Rosario, es una galería que tiene un doble ingreso por peatonal Córdoba, que es como la zona de... Calle Florida, traducido al porteño y al argentino básico, es calle Florida, peatonal Córdoba. Exacto, algo así. Y salida a calle Santa Fe, que es la calle más de bancos, digamos. Claro, la City, sería el equivalente a calle San Martín de Buenos Aires, el combo. Exacto. Y que justamente le da la característica particular que tiene Cultura Pasajera y que de ahí viene su nombre también. Porque justamente los habitués de esa galería son en general gente que también lo usa más como un pasaje que como un atajo, digamos. Sí, sí, es un atajo. Y además, además en verano cuando hace mucho calor es como una bocanada de aire fresco cruzar por ahí. Es maravilloso por sus techos altos, el lucernario que tiene. Así que bueno, justamente pensando en esa gente que pasa por ese lugar y que desprevenidamente se encuentra con obras de arte, porque convengamos que la gente que va a Cultura Pasajera, bueno, ya el lugar se tornó en un espacio como convocante, y entonces sí, tiene ya su grupo de gente que va siempre, que saben que hay muestras, pero hay otro grupo de paseantes. Claro, transeúntes. No digo los transeúntes, el ocasional, el desprevenido paseante sería, pasa y se cruza con las cosas, pero Cultura Pasajera es como, digamos, ya es una leyenda, ya es una institución, digamos, que ha trascendido las fronteras de Rosario, incluso. Sí, eso sí es así, ahora cargamos con eso, digamos. Bueno, ya es un paseo, es un lugar de la sociedad donde la gente va a exhibirse, un poco, decime si no. Bueno. Sí, dime. No, vamos a escuchar unos temitas, un par de canciones y después seguimos charlando. Ok, gracias. Hasta luego. Yo engrasaba mis aviones con caviares de ultramar. Tú planeabas otro viaje de París a Pakistán. Yo agregaba dependencias a nuestro último palé. Tú estropeabas tus chinchillas con extractos de Lambent. Y al volver bajaremos media horita en Acapulco. Tú enjuagarás tus joyas en el mar mientras yo me fumo un puro. Y tal vez tomaremos un tecito en la Riviera o comeremos en la Tour d'Argent una cosita ligera, ligera, ligera. Tú guisabas esmeralda en sahumerios del Irak. Yo exploraba mis chequeras en tractores Cadillac. Tú ibas de lo de Rainero a lo de Paca Borbón. Yo vacunaba el ganado con petróleo on the rocks. Y al volver bajaremos un ratito en San Francisco y con los hippies que son un amor fumaremos un puchito. O quizá hagamos una vaquita en Monte Carlo o merendemos junto al Partenón echados en el pasto, en el pasto, en el pasto. bocadillos de azucena, min con moja del micado, copa melva de diamantes, safari planificado, elefantes de turquesa, madre perla al limón, 2 millones de oro fino, la gran ducha de neón, y al volver donaremos monseñores y maestros, sabios y artistas y algún pulmotor para evadir impuestos. Pues ya ves qué sencillo es ser feliz si te acomodas a lo poquito que la suerte te giró y con eso te conformas, te conformas, te conformas. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. Go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. But all I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Hola, ¿seguís ahí, verdad? Sí, ay, estoy acá, no me fui. Ay, qué miedo. Es esa décima de segundo casi se me para el corazón una vez más porque empezamos sin hacer señas al operador. ¿Qué hacemos? Sí, sé yo. Buenísimo. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? ¿En qué parte del planeta estábamos? estábamos en el planeta Pasaje PAM. En el planeta Pasaje PAM, o sea, un portal interdimensional entre Peatonal Córdoba y Calle Santa Fe, ¿verdad? O sea, una especie de lugar donde uno queda suspendido en la esfera del arte. Bueno, ¿tenés ganas de contarnos qué es lo que hay en este momento en Pasaje PAM? Digo, en Cultura Pasajera es brutal. Sí. En Cultura Pasajera, exacto. Bueno, acabamos de inaugurar el jueves este que pasó, así que está todo nuevito. Bueno, de paso sirve para comentar también cómo funciona o cómo es el espacio, porque hablamos del pasaje y nos dijimos que nosotros no funcionamos en un único lugar dentro de ese pasaje, o sea, hay diferentes situaciones donde los artistas intervienen. Antes había nombrado a Román Riguard con su marquería, bueno, que ya prácticamente el espacio de exhibición le está comiendo cada vez más su espacio de trabajo. Ese es uno de los lugares donde se hacen muestras y en este momento hay una instalación de Carlos Aguirre, alias El Pibe Efervescente. A la flauta, digo, El Pibe Efervescente, qué bueno. El Pibe Efervescente. Sí, él viene un poco de del graffiti, de la intervención urbana, de pintura de muros, pero bueno, también hace producción más de caballete, si se quiere, por decirlo de un modo más visual. Portátil, bueno, podríamos decir. Tenemos, ¿cómo? No, digo portátil, podríamos decir, se saca y se pone. Podríamos decir portátil, exacto. O como decimos nosotros, en terminología galerista, más museable. Más museable, mirá qué bien. Más museable, así es. Y después tenemos una gran vitrina que está instalada en el corazón del pasaje. En el corazón del pasaje hay un patio, un gran patio, que es donde siempre nos juntamos todos ahí a charlar y a tomar alguna que otra cerveza. A brindar. Bueno, ahí hay una vitrina donde este año invitamos a distintos artistas. Bueno, en este caso no lo invitamos porque, bueno, hay una obra de Juan Pablo Renzi, cedida gracias a la muy buena onda y voluntad de Graciela Carnevale, es una obra de su propiedad. ¿Qué obra es? Caramba, me tomaste por sorpresa. Es una acuarela de la época de Mambrú. Ajá, el Mambrú. Wow. Sí, pero es una acuarela, no es la obra, no es la pintura, digamos. No es el óleo, es parte, digamos, del estudio de la obra esa. Es parte del estudio de Mambrú, así es. Esa vitrina, este año nosotros lo que hicimos es mostrar a artistas rosarinos o adoptados. Bueno, Juan Pablo nació en Casilda, pero bueno, su formación y su acción fue... Yo creo que pocos nacieron en Rosario, la mayoría nacido en los pueblos de alrededor. Así es. Después llegás a Rosario, bueno, y transformás en rosarino, así es. Automáticamente. Son artistas rosarinos... que han sido formadores de otros artistas. Y bueno, Juan Pablo, bueno, vos también participaste de sí, sí, no, yo he sido una de sus blancas palomitas, claro. Exacto, cuando venía y empezaba a hacer, que se empezaron a hacer las clínicas, digamos, que más ese formato, no tanto de taller, sino más bien de discusión en torno a la obra. Sí, sí, sí, eso bueno, fue digamos, es como que empezaron las clínicas en Rosario con la de Juan Pablo. Hemos pasado casi todos por ahí. De cierta edad, exacto, ¿no? Sí, sí. Te vende la edad. De su vez hiciste clínica con Renzi y tenés más de 45. Pero... Y sí, teniendo en cuenta que Juan Pablo falleció en 1992. En 1992. Pero bueno, después hay otro espacio dedicado al video que le llamamos Vitrina XS, que es un espacio que hace la curaduría Eugenia Calvo. Uh-huh. En este momento hay unos videos, pequeños videos de Lila Sigrist. Ah, mira Lila. Saludos para Lila. Mira, sí. Hola. ¿Estás bien? Sí, no, que me parece que se cortó un poquito. A ver, hola, 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando, acá está. Ah, perfecto, y volvimos. No, decía, saludos a Lila. Ya hablaremos algún día al aire con Lila también. Exacto, con Lila. Bueno, unos videos de Lila. Después hay el nuevo espacio que se llama Brutal. Ahí está invitado un artista de Buenos Aires que se llama Laura Weisman. Ah, conocidísima, con sí. ¿Cómo? No, no, que es conocidísima Laura Weisman. Laura Weisman, así es. No, y, todos artistas de primera. Este año es que tenemos otra vitrina en la planta alta del pasaje, que antes era utilizada, pero con otro proyecto. Y este año, a raíz de lo que notábamos, digamos, que no había mucha presencia o no participaban mucho de nuestras muestras y de nuestros eventos, los alumnos de la universidad, o sea, los alumnos de la Escuela de Arte, se los ve pulular muy poco por las muestras. Ah, mira, bueno. No es una cuestión solo que notábamos nosotros en Cultura Pasajera, o sea, no es que no iban a Cultura Pasajera, no van a las muestras en general. Ya han perdido esa costumbre. Bueno, eso se viene una pregunta, porque acá me escribe una chica que está casualmente en primer año de la Facultad de Rosario. Su seudónimo es Beco Chao y dice: me gustaría preguntarle quiénes pueden exponer en el espacio y cómo se convoca a los artistas. Así que ese lugar que me estás hablando de los estudiantes, creo que viene perfecto para contestar la pregunta. Perfecto. Bueno, el espacio este que, digamos, lo formateamos, digamos, para que establecer este tipo de conexión y de lazo con la universidad. En realidad lo que hicimos fue convocarlo a Roberto Echen, que es docente de un par de cátedras. Sí, sí, un docente muy importante, muy, digamos, sí, de mucho prestigio. Que ha sido uno de los codirectores del Macro Castañino, jefe de curadores, ahora es el responsable del área de artes del Centro de Expresiones Contemporáneas. Y bueno, una de las materias en la universidad, en la Escuela de Bellas Artes, es pintura, el taller de pintura 1, que el taller de pintura 1 corresponde al cuarto año más o menos de la carrera, el cuarto año, que están haciendo especialidad pintura. Y en realidad él es como el responsable, no solo él, sino toda su cátedra, él más sus auxiliares, más los alumnos, son los que van decidiendo qué se muestra en esa vitrina. Está bien, buenísimo, está bárbaro, porque es una pregunta, digamos, y cómo entramos a la galería, cómo nos relacionamos, yo pinto, yo hago escultura, yo hago video, quiero mostrar una galería, ¿cómo hago? Suponete que yo soy un joven. Bueno, yo lo primero que le pregunto, ¿usted fue alguna vez al Pasaje Punk? Muy bien, supongamos que diga que sí, voy a, no me pierdo una sola inauguración, suponte que te diga. Claro, porque eso también lo que sucede es muy, a mí por lo menos me sorprende, cuando me preguntan, así a través del chat o me mandan mail, siempre pregunto, ¿viniste alguna vez? Y me ocurre que el mayor porcentaje me contesta que no, digamos que hay como un deseo de exhibir en un lugar donde en realidad no se sabe muy bien si qué relación tiene mi obra con ese espacio, si mi obra puede funcionar en un espacio como ese. Entonces lo primero que hacemos es invitarlos a que se acerquen y a que vean los lugares y como a conocernos mutuamente, es decir, que conozcan el espacio y uno también conocer un poco la obra de el que... Sí, conocer la obra y el artista, tener una carpetita, pero vení vos también, supongo que será. Claro, un poco eso. Y, o sea, todos los años vamos generando instancias diferentes. El año pasado hicimos una convocatoria abierta a nivel nacional para dos de los espacios, porque un poco lo que nos posibilita Cultura Pasajera, al ser varios espacios diferentes que pueden ser donde pueden mostrarse producción, nosotros nos reservamos uno de los lugares, que es el espacio de Rivoire. Ese lo reservamos como un grupo de artistas que nosotros, que son del staff permanente, digamos, de Cultura Pasajera. Entonces, a ese grupo de staff permanente, que es a los que llevamos a feria, le garantizamos una muestra por lo menos anual. Ah, está muy bien. Con los otros espacios sí, somos flexibles, abiertos y estamos atentos a las propuestas que vengan, o sea... Y ya te digo, todo empieza con este espacio, ¿no? Con este lugar de encuentro entre el artista y nosotros como espacio. No, pero está muy bien eso, que tengan así como diferentes, digamos, diferentes posibilidades, diferentes configuraciones de la galería. Sí, está muy bien ahí. Hay artistas que a lo mejor, bueno, por la trayectoria implican una cierta continuidad, y con otros artistas, claro, bueno, vamos probando, vamos viendo. Claro, exacto. Y además, otra cosa, también estamos abiertos a que nos presenten propuestas en algún espacio del pasaje que a nosotros, a lo mejor en este momento, no lo consideramos como un espacio expositivo, pero alguien puede venir y decir, tengo, bueno, por ejemplo, Fabricio Cayaxa, que hace intervenciones con textos, que los formatea como si fueran carteles publicitarios, vino y nos trajo la propuesta de esos carteles y los instalamos a lo largo del ingreso al pasaje, por ejemplo. Es un espacio que nosotros no lo tenemos dentro de los que normalmente exhibimos obra, pero si alguien viene y se le ocurre un proyecto especial, a lo mejor para, no sé, para el patio central, un trabajo en altura. Claro, sí, por ahí sí, me convence, buenísimo, se hace. Ah, sí. Por eso es que es importante que el que tenga un proyecto realmente vaya y circule por el lugar, porque no es una galería convencional que donde uno puede pensar, bueno, tengo las paredes, la luz. Ahí está lleno de información, de ruido, de otros claro, locales. Sí. O sea, cultura pasajera es brutal y es impresionantemente flexible. O sea, podemos... Cabemos todos, porque el espacio es muy amplio y porque, digamos, la cabeza también está muy abierta. Bueno, sí, lamentablemente no cabemos todos por una cuestión de, bueno, en el año son 6 fechas. Bueno, pero es una manera de decir que, digamos, no, sí, claro, no hay límites fijos. No, y además, otra de las cosas que hacemos es que, por ejemplo, cuando otro de los años, por ejemplo, uno de los artistas invitados a mostrar en uno de los espacios, él era el encargado de invitar al otro artista para la vitrina, por ejemplo. Ah, mira. O sea, porque un poco lo que buscamos también es que, si no siempre es la mirada nuestra, es como que uno, si no siempre tiene, uno tiene su corazoncito. No, seguro, pero está bien, está bueno reservarlo. Así. Claro, y la idea es un poco estar abierto a que caigan cosas nuevas, digamos, que a lo mejor de otra manera no las veríamos. Y bueno, ojalá podamos seguir sumando espacios, pero... Ah, bueno, y también hay otro espacio que... A ver, igual no hace, espera Gaby, el otro espacio, ¿crees que lo cortamos un ratito, pasamos un par de canciones, me están haciendo señas, así vamos con un poco de música? ¿Qué te parece? Y después seguimos charlando, hay unos cuantos temas más para tocar. Bueno, bárbaro. Hasta luego. We'll be right back. scream and whisper a thousand alibis. You point the finger. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Bien, acá estamos de vuelta en Radio Van Gogh. Qué bárbaro, o sea, escuchar mi voz en una artística. ¿Quién lo hubiera dicho? Mamá, si me estás escuchando. Bueno, acá estábamos con... ¿Seguís ahí, Gabriela, verdad? Sigo aquí. Ah, eso, a veces ya se me pasó, ya se me pasó la zozobra. Ya está. No te creas, yo soy aprensivo, todo me pone nervioso, pero igual... A mí también, te digo, este reportaje ya me está poniendo nerviosa. ¿Estás muy nerviosa? ¿Estás muy nerviosa? ¿Tenés medicación? Yo, por ejemplo, estoy sin medicación, es terrible, así que... Además he estado en el programa anoche, en el programa de Itami del Bo, en el programa Los Salvajes, que de paso le mando un saludo, que probablemente nos esté escuchando. Lo pasamos bárbaro. Ahí me hacían preguntas y era más fácil contestar que hacerlas yo. Me resulta más complicado. Bueno, Itami, te dejo un gran abrazo. Y fue una maravilla. Pasamos un rato genial. Bien, estábamos... Ya habíamos descrito con pelos y señales la actividad, digamos, y la mecánica, el funcionamiento y el espacio físico de Cultura Pasajera. Ahora el próximo proyecto, que es lo que hablábamos al principio, o la próxima tarea, lo que hablábamos al principio de nuestro reportaje, era, bueno, Cultura Pasajera va a Arte Va. No es la primera vez, ¿verdad? No, esta es la quinta vez. Y antes de esto, no quiero dejar de decir que el otro espacio que quiero invitar a que ingresen, porque está en la página de Cultura Pasajera. Ah, eso es. En la página de Cultura Pasajera agregamos un espacio más que se llama Mini Lab, donde se muestran producciones para ser vistas a través de la web. Digamos, no es una galería virtual, sino es trabajo hecho para la web. Y este espacio es curado por Ine Martino, que es una especialista, una maravilla, Ine. seleccionando a los que a los diferentes artistas que exhiben en ese espacio. Así que si ingresan a la página, buscan, ahí están todos los espacios de cultura pasajera, en Minilab ingresan y se inaugura el mismo día que se inauguran el resto de las muestras y después van quedando todos. Ah, buenísimo, van quedando colgadas para que uno pueda sí. ver, qué bueno. Así. Bueno, Arte Va. Arte Va, charán. Sí, estamos. Es el quinto año, Arte Va tiene dos espacios, uno de ellos es el Barrio Joven, que, bueno, lamentamos, nosotros ya no estamos para Barrio Joven. Ya no estamos para somos ex jóvenes, como el personaje de Capusotto. Somos Beto Patetas. Sí, digamos, la Fundación Arte Va tiene un sistema que lo que hace es permitirte durante 3 años, seguidos o no, podés participar a través de un riguroso comité de selección y demás. Inflexible, implacable. Implacables, sí. Bueno, pasás por estos espacios que, bueno, como tienen un auspiciante importante, hacen que te puedan subsidiar la mayoría de los gastos que implica estar ahí. Así que por un bajo costo uno puede estar participando de Barrio Joven. Pero, como te decía antes, solo puedes estar 3 años. Entonces la fundación lo que hace es acompañarte en el crecimiento, pongámosle, como espacio. Claro. Y luego ya tenés que pasar al sector de galerías. Y ahí también tienen un programa que es muy interesante, donde ellos te acompañan los primeros años. Entonces te hacen un descuento importante en el primer año, del 50%, en el segundo año un 30%, y así hasta que vos puedas seguir participando, digamos, arréglatela como podás. Una cosa sí, así. Sí, viene a ser una manera gradual, del primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, pero bien, digamos, dentro de una lógica, sí. Exacto, así es. Bueno, nosotros estamos en ese segundo año. En el segundo, estamos al 30. Estamos ahí. Bueno, no tendría sentido que me ponga a hablar de lo que cuesta, porque cada evento, cada muestra, cada instancia de participación de los artistas en cualquier lugar implica un desgaste no solo físico, sí, intelectual, digo, sí, monetario. Sí, es un montón de plata y un montón de líos que hay que resolver y cuestiones del momento que son así urgentes ya mismo, cosas imposibles. Claro. Y bueno, nosotros, por ejemplo, y haciendo un poco de análisis del año anterior, por ejemplo, como era el primer año y los costos son muy altos, nosotros participamos con artistas que ya tenían una cotización en el mercado y entonces íbamos con una cierta seguridad de que al vender a este tipo de obras recuperamos el dinero. Y en realidad fue como, digamos, es como que sentimos que especulamos demasiado y no respetamos el espíritu de cultura pasajera. Claro, que fue, es la promoción, o sea, como que fueron demasiado los seguros, pero... Claro, entonces... Pero yo creo que nadie los va a acusar de conservadores, me parece, en ese sentido. No, seguro, pero bueno, no... O sea, fue bárbaro, la participación fue muy buena, estuvieron... Román Vitali, Carlos Herrera, Claudia del Río, o sea, muestra. Los pesos pesados del arte de Rosario sería. Sí, o sea, todos pasaron por cultura pasajera, o sea, no es que eran unos desconocidos para nosotros, o sea, formaron en algún momento parte del espacio. Pero este año cambiamos un poco y volvimos a recuperar nuestro espíritu, es decir, bueno, son 3 de los artistas, son artistas emergentes. Sí, eso justo, mira, justo te iba, perdón que te interrumpa, pero justo te iba a preguntar acerca del seleccionado 2012. Sí, bueno, tenemos a Florencia La Orden con pinturas, Gisela Cortese, que trabaja el papel como objeto y hace cortes, digamos. Y después tenemos a Ariel Torti, que también hace una pintura poliuretánica, la pintura de autos. Sí, sí, sí, la pintura que usaban los muralistas mexicanos para hacer sus murales, trabajaban con pintura para, para carrocerías. Este chico Torti es algo de Emilio o solo comparten el apellido? No, solo comparten el apellido. Y bueno, y el cuarto artista que llevamos es Mauro Guzmán. Acá sí ya llevamos como alguien que ya tiene. Sí, es un divo del arte, sí. Rosarino. Divo así, con divo importante. Sí, sí. Exacto. Bueno, Mauro también fue parte de Cultura Pasajera. En un momento también fue curador del espacio. O sea, trabajó muy comprometidamente en el lugar. Y bueno, esos son los cuatro artistas. Y después, bueno, hay más artistas en Trastienda, porque también una de las cosas que tiene es que uno no puede llevar más de un artista cada 10 metros cuadrados. O sea, tiene, claro, unas cuestiones legales que hace que uno tenga que ser tan, sí, sí, digamos, tan exhaustivo a la hora de seleccionar. O sea, lamentablemente no pueden ser más que cuatro. No, pero eso es lo que sucede en general, en las ferias importantes. No me hagas un cambalache, mostrame bien las cosas. Después tenés la Trastienda, donde ahí sí podés tener el cambalache, la cosa mucho más, digamos, términos muy curatorial, a muchadas. Claro, pero por ejemplo nosotros lo que hacemos también es, con esto de que hablábamos antes, de que el hecho de que sea una feria tiene sus limitaciones en cuanto a cuánto un artista puede jugarse en su producción, porque volvemos al principio, la feria no deja de ser una feria y no deja de ser un lugar para la venta. Claro, pero nosotros lo que intentamos hacer es, trabajamos bastante con los artistas al momento de elegir cuál es esa obra que va a estar adelante en la sala. Sí, sí, sería como de frontman, pero... Y trabajamos un poco el concepto, viste, de los diseñadores de moda, que para el desfile... Sí, sí. ¿Vos ves unos vestidos increíbles para decir quién se pone esto? Sí, sí, la cosa de la vidriera, eso seguro, ahí te iba a preguntar. Claro, porque... entonces lo que hacemos... Sí. Claro, no, que por ahí podés poner una obra que sabés que o no se va a vender o que va a ser muy difícil de vender, de transportar y qué sé yo, pero que va a llamar la atención y va a atraer. Exacto. Va a atraer a los clientes. O sea, uno puede permitirse jugarse un poco más con la obra y no ajustarla o no provocar que la obra vaya tanto hacia el sector de venta, sino al mostrarse al artista en su producción. Sí, sí, como una... Pero después en la Trastienda justamente lo que hacemos es tener más obras de esos artistas. O cosas más museables, usando la terminología. Sería el pretaporté. Claro. No, pero para seguir con la analogía, digamos. Está muy bien. También por ahí sucede que las obras, entre comillas, yo soy un poco malo y le pongo unas comillas muy grandes, las obras más jugadas son las obras que están sponsorizadas de otra manera, y entonces el artista puede hacer su cosa loca, total, si hay una institución que pagó por ello, ¿o me equivoco? No, sí, hay mucho de eso, seguro que sí. Yo sí. recuerdo los calamares, los tan, digamos, mentados calamares del año pasado, que era... Carlos Herrera. Claro, los calamares de Carlos Herrera, Charlie Herrera en sus calamars, digamos, fue una obra que estaba, no es que uy, qué transgresor puso esto, sino que la obra estaba pautada y el sponsor había, digamos, aceptado esa obra tan jugada y tan polémica. Sí, claro. Y no solo el sponsor, digamos, también había, como ocurre en estos casos, cuando hay un jurado o un curador, que son los que... como que dan garantía de que, bueno, sí, señor, esto que estamos haciendo acá es arte. Esto pase, está bien, no haga preguntas, años, cállese. Claro. Más o menos. No, es divertido, porque está bueno, se provocan polémicas y se provocan también situaciones que hacen que, digamos, que una muestra, digamos, o que una feria de arte, además de estar exhibiendo las cosas, y uy, se vendió esta obra por un récord millonario en dólares, también se provoque una polémica que es... una especie de publicidad también. Así. Sí, por ejemplo, en general uno puede escuchar también como muchas críticas hacia la feria y demás. Lo que ocurre es que yo creo que la feria bastante se está haciendo cargo de un montón de situaciones, digo, a partir de todos estos espacios que van más allá de las galerías exhibiendo sus artistas, como es el premio este, bueno, del que hablábamos, donde participó Charlie Herrera. También tienen otras instancias donde invitan a otros artistas a mostrar estas producciones un poco más jugadas. Digo, demasiado se hace cargo de situaciones y uno le sigue exigiendo a la feria, cuando en realidad creo que uno le exige a la feria porque nos está faltando algo y nos está faltando otra cosa. O sea, ¿por qué no pensar o por qué no pelear o por qué no preguntarnos por qué no tenemos una bienal, por ejemplo? Sí, por eso. Por eso se da esta situación, digamos, que como que uno critica a la feria, le pide a la feria todo el tiempo, cuando en realidad la feria es una fundación privada que se le ocurrió un día hacer esto, muy bien, no, te gusta más o menos, ¿no? Pero creo que en lugar de poner las tintas en criticar todas estas cosas que pueden ser de especulación monetaria o de mercado, que no está mal, o sea, no está mal que haya mercado. Seguro, pero lo que pasa es que también lo que hablamos otras veces es como que está cubriendo un espacio que debería cubrir el Estado, digamos, que debería, exacto, que la administración pública debería hacerse cargo. Se supone que somos un país serio, deberíamos tener una bienal, che. Pero seguro que sí. Entonces creo que hay que apuntar a eso. O sea, a ver, bueno, ¿qué pasa que no tenemos una bienal? O sea, tenemos la bienal del fin del mundo y demás, pero una bienal en Buenos Aires es una bienal importante en términos internacionales. Así. Esto me da pie también como para pensar que uno desde Cultura Pasajera también siente que hay como mucha demanda y... en torno a, porque convengamos, como los espacios, si bien son bastante los espacios, las fechas no son muchas y es mayor la demanda que lo que uno puede cubrir. Y a veces hay como, uno siente que hay pedidos más allá de lo que uno puede dar o de cuestiones que uno siente que le critican a uno como si uno fuera una institución del Estado. Y cuando en realidad... pasa exactamente lo mismo, que en realidad nosotros nos dejamos de ser un grupo de artistas, de independientes y demás, que nos ocurrió trabajar esto, y así como hay otros grupos que hacen otra cosa, y en realidad creo que todas estas demandas, y uno siente esa presión, porque en realidad lo que están faltando son espacios públicos, que cubren esos espacios. No, seguro, como de la misma manera que hay gimnasios, que hay plazas, parques, paseos y demás, tendría que haber, digamos, espacios culturales de uso público, como hay en otros lugares, digamos, en otros lugares del mundo. Es impresionante acá, digamos, en nuestra zona del otro lado de la cordillera, en Chile, ciudades de cierta cantidad de habitantes a la que vas tienen unos centros culturales que te caes, no digo de qué, pero son increíbles, o sea, unos espacios o digamos edificios reciclados para la ocasión, digamos, para esto, o si no, obras arquitectónicas de arquitectos y de firma hechas, pensadas especialmente para eso, y es increíble. Exacto. Y nos da, la verdad que nos da envidia. Sí, bueno, y eso es lo que se siente, que hay como una falta de espacios, y además también hay otros espacios que están funcionando que uno tampoco sabe muy bien que, digamos, cuál es su programa, su proyecto, o sea... Claro, ¿dónde apunta? El Bernardino Rivadavia, que vos recordarás bien. El Centro Cultural Bernardino Rivadavia de Rosario, sí, un lugar increíble de Rosario, que fue, les cuento para la gente que no conoce Rosario, fue la sala, digamos, el edificio de prensa del Mundial 78. Un edificio todo de hormigón, de estilo, yo lo llamo estilo videliano, que es el estilo de la época, del proceso, que es así como una arquitectura militar, ese hormigón tremendo, a prueba de bombas. Claro. Bueno. ¡Epa! Sí. La bomba estalló acá al lado mío. ¿Estás bien? Sí, no, fue una llave nomás que se cayó. Y bueno, te decía eso, que yo recuerdo que el Bernardino Rivadavia era como el lugar donde uno soñaba tener su pancarta con su nombre. Claro, bueno, es que en su momento era el único que había prácticamente, solo estaba el Museo Castañino, con su cosa de sacralización y digamos, de imposibilidad de cruzar esas paredes para los artistas jóvenes, y estaba el Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Bueno, por suerte ahora hay más espacios, pero digo, hay ciertos lugares como el Bernardino que en realidad uno no sabe qué está pasando ahí adentro, o sea, perdió totalmente la visibilidad y el nivel de ajite y de movida sí, que sí. Sí, digamos, si esos lugares por ahí no tienen un proyecto ni intención, se terminan transformando en un destino castigo para municipales, digamos, si una cueva, digo así, total, ya no vivo en Rosario, una cueva de ñoquis, pero... Sí, o que van armando muestra también porque les van llegando las propuestas, o sea, vos no ves que tengan un proyecto y que en función de ese objetivo, de ese perfil, armen un cronograma, una serie de actividades, o sea, da la sensación de que vos vas, llegás ahí y si les gustó, mostrás o no sé, o sea, en ese sentido lo claro, digamos, no hay un programa. Sí. Bueno. Sí, eso, y eso en general pasa en varios lugares. Y bueno, entonces toda esa falencia la ocupan como, bueno... Rosario sí, las cubren las iniciativas esto, privadas o las... Claro, sí. O sea, o las, digamos, o las movidas autogestivas. Acá casualmente nosotros estamos en Radio Goga, formamos parte del Centro Cultural Goga, que es un, digamos, un lugar que es increíble porque es un cine, teatro, centro cultural, radio y demás, que es una iniciativa de... digamos, autogestiva de una iniciativa de un señor que dice vamos a hacer un lugar así en el Bolsón. Ya es maravilloso. Pero es increíble y por otro lado uno piensa, bueno, esto debería hacerlo el Estado, esto debería funcionar con los impuestos que pagamos todos los días, que pagamos muchísimos impuestos y sin embargo lo que sucede acá en la provincia de Río Negro en general es que los espacios públicos de exhibición pública, los espacios culturales, tienen unos presupuestos así escasísimos y las actividades están tremendamente limitadas por eso. Además de otras cosas, no vamos a entrar en detalles porque estamos hablando contigo de cultura pasajera, de Rosario y demás. ¿Sí? Es un debate más profundo para charlar con gente de acá, pero... En ese sentido, lo que hablábamos hace un rato es que por ahí en Rosario la actividad cultural pública es más, digamos, el Estado está un poquito más presente que en otros lugares, en otras provincias. O sea, Rosario, sí, visto desde afuera, es como un lugar así donde, el Museo de Arte Contemporáneo, diferentes espacios, que eso, ¿cómo es que se llama? La isla de los inventos y demás. Toda una serie de... Claro, el tríptico de la infancia. El tríptico de la infancia, efectivamente. Así es. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, visto desde acá, uno siempre dice, nunca es suficiente. No, seguro, claro que nunca es suficiente. Bueno, yo conozco, como la mayoría de los que están en estos espacios, o han sido colegas, o compañeros de estudio, o amigos, uno está como cercano al trabajo cotidiano que hace, por ejemplo, vos lo nombraste recién, la gente que trabaja en el macro o en el Castañino, digamos, tener el macro es una bendición, claro que lo es. No, o sea, seguro. Es como que Rosario, es que pero disculpa empieza, que... A ver, está bien, no, perdón, decime. Sí. No, digo, cuando uno empieza a ver internamente cómo es y cómo trabajan, realmente, yo siempre digo, cuando veo el macro... Viste, son esos lugares que no parecen del Estado, sinceramente, porque uno asocia al Estado con justamente inoperancia y demás. Sí, con gente aburrida y desinteresada. Pero bueno, ¿verdad? Es decir, mi sensación es como que Rosario, como viste, hablando de la línea de pobreza, que es pobreza, indigencia y demás. O sea, Rosario sí. Está como por encima de la línea de pobreza en cuanto a la presencia del Estado en las, digamos, en las actividades culturales. Y acá... A mí a veces me da la sensación que estamos así como, particularmente en Bariloche, ¿no? Somos indigentes, o sea, no tenemos ni las necesidades básicas, más básicas cubiertas, pero bueno, es así. No, bueno. Seguro, si uno se pone a comparar, seguro que nosotros estamos en una situación realmente súper favorable, y de hecho uno lo ve que muchos artistas de Buenos Aires... tienen como la meta venir a mostrar el macro, por ejemplo. Sí, sí, digamos, Rosario es así como un lugar de fantasía, yo digo como Sanadú o como fantasy. Sí, sí, claro. Bueno. Claro que es así. Sí, sí. Entonces, a ver, ya hemos arreglado el mundo del arte, ya hemos pasado por Arte Va, por Cultura Pasajera, por un par de lados. Ahora vamos a hablar, para terminar nuestra nota, Gabriela, digamos, con tu proyecto de mostrar en Buenos Aires. ¿Nos contás un poquito de eso y nos vamos diciendo adiós, adiós, chau, chau? Chau, chau. Bueno, adiós. Sí, porque no sé si en algún momento lo dijimos que además, bueno, de hacer gestión cultural, soy artista. Una larga prolífica trayectoria, mirá. Bueno, evitemos lo de larga, porque... Ya hace rato establecimos que somos ex jóvenes, que ya no, ya es imposible para nosotros físicamente estar en Barrio Joven Arteba, así que estás divina. Perfecto, bueno, y mi próximo proyecto es a partir de una invitación de una galería, Gachi Prieto. Voy a hacer una muestra individual en su galería para el mes. Uy. Temo que se nos haya cortado el... A ver... Ah, ahí volvimos. No, ahí te escucho. Bueno, estábamos en lo de Gachi Prieto. Hola, hola. Acá estoy. Ah, está bien. Estábamos con Gachi. Así es. Bueno, te contaba que tengo una muestra individual para noviembre, así que apenas retorne de arte. Sí, sí, te liberes de tus responsabilidades. A mi producción... Bueno, ya nos vas a contar cuando estemos más encima de la muestra. Uy, creo que se nos acaba de cortar la comunicación, así que quizá nos siga escuchando Gabriela cuando estemos más cerca de la inauguración de su muestra en Buenos Aires, en Gachi Prieto, nos va a contar un poquito más. Bueno, pasamos a un tema, señor operador. Muchas gracias. She does to please. She different colors made of tears. Kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Bien, volvemos al éter, queridos radioescuchas. Bueno, se nos había cortado la conexión con Gab Gabelich, así que vamos a despedirnos de ella como corresponde, como caballeros. Así, ¿me escuchás? Sí. Ah, qué bien. Sí, Susana. Sí, muy bien, genial. Bueno, queríamos agradecerte la deferencia que estés acá charlando con nosotros tanto rato. Nos has dado un verdadero pantallazo de la vida cultural de Rosario y, digamos, de la actividad de la galería. Cultura pasajera, realmente estamos muy agradecidos. Cuando estés por inaugurar tu muestra, vamos a charlar aunque sea un ratito y nos vas a contar bien de qué se trata todo eso. Así que, dale. Por lo pronto, muchas gracias. No, merde, gracias. Merde de atoneladas para todas las próximas con más emprendimiento, sobre todo mucha merde en Arte Va, que sea pum para arriba. Así que, así es. Bueno, muchas gracias a vos por este espacio. Te felicito también por el programa. Y bueno, que lo disfruten, digamos, que disfruten el programa y seguiremos nosotros escuchándote por internet. No, está bien, realmente se disfruta. El primer rato uno está nervioso, pero ahora ya me olvidé de los nervios, estoy muy contento. Bueno, hasta pronto y saludos a la familia y saludos a todo Rosario. Igualmente, saludos hasta... a vos y a toda la Patagonia, de la Patagonia al mundo. De la Patagonia al mundo, bueno, abrazo, corto. Chau. Hasta... Muy bien. Hemos cortado. Esta fue Gab Gabelich contándonos sobre su galería y sobre su actividad como artista. Bien. Ahora, vieron que hace un ratito escuchamos un par de canciones de The Velvet Underground. Estoy hablando con Mike Tammy. Vamos a buscar. Nos había quedado una cuestión pendiente en el programa pasado. Y habíamos empezado a hablar del atentado que sufrió Andy Warhol. Estoy casi tentado de leerlo desde el principio, porque la otra vez habíamos leído solamente una parte y bueno, por ahí, como dice nuestra querida Mirta Legrand, el público se renueva, así que lo vamos a ver desde el principio. Les decía que habíamos escuchado de Velvet Underground así como una especie de marco medio musical, pero en cierta manera busqué unas canciones un tanto trágicas como para enmarcar esta situación acerca del atentado que sufrió nuestro amigo Andy Warhol. También quiero decir de dónde yo estoy buscando estas cosas, porque es el blog que sale un blog que sale en Revista Eñe de Eduardo Iglesias Bricles, que es una maravilla. Nos cuenta todos los entretelones del arte de este momento, o sea, no notas sobre artistas que están trabajando en el momento, o reseñas sobre otras cuestiones de artistas importantes o hechos curiosos, o también opinión acerca de qué es lo que pasa con el arte en este momento. Así que le mandamos un saludo muy, muy cariñoso y muy, muy especial a Eduardo Iglesias Bricles. Si quieren buscarlo, su página se llama Revista Eñe Testigo Ocular. Si ponen Testigo Ocular en Google y Eduardo Iglesias Bricles, ahí sale perfectamente todos los links. Bueno, retomo, tomo un traguito de agua y les leo. Muchas gracias, señor operador, que ha amortiguado mi trago de agua. Dice la nota se titula Impactos de bala. Aparece una foto de un revólver, una serigrafía de un revólver de Andy Warhol, ya lo pueden ver en la página. Dice Andy Warhol, revólver 1982, muy adecuado para esto que vamos a leer. El 3 de junio de 1969, una mujer, visitante habitual de la Factory, llamada Valerie Solanas, llegó a la oficina buscando a Warhol. Solanas, que había actuado en una de sus películas, era lesbiana, militante feminista y afirmaba haber fundado la organización SCUM, qué nombre más raro, SCUM, Society of Cutting Up, Men, Sociedad para Cortar a los Hombres. Imaginemos qué parte, dice Eduardo Iglesias Bricles. Bueno, en esta situación, Warhol salía de la oficina con el curador Mario Amaya, donde había estado hablando sobre una retrospectiva. En ese momento, Solanas emergió del ascensor, sacó un revólver de una bolsa de papel e hizo tres disparos a quemarropa. Los dos primeros no dieron en el blanco. El tercero le entró al rey del pop por el costado derecho y le salió por el izquierdo. Entonces, Solanas apuntó a Maya y disparó tres veces más, hiriéndolo en las piernas. Mientras la gente aterrorizada se escondía en los despachos y debajo de las mesas, Solana se acercó al distribuidor de Warhol, Fred Hags, y le apuntó con el arma a la cabeza, pero la pistola se trabó. De repente, se abrieron las puertas del ascensor y Hags susurró: «Ahí está el ascensor, Valerie, tómalo». Y ella, en silencio, dio media vuelta y se fue. Es buenísimo. Bueno, la historia sigue. Llevaron a Warhol con urgencia al hospital, donde se lo dio por clínicamente muerto. Pero el médico le abrió el pecho y le hizo un masaje manual en el corazón para restablecer el latido cardíaco. El artista se fue recuperando de a poco, aunque su salud nunca volvió a ser la misma. Tuvo que llevar un corsé ortopédico durante el resto de su vida y las cicatrices le sangraban cada tanto. Por otro lado, Amaya fue dada de alta con heridas leves. Solanas, la asesina, se entregó a la policía al día siguiente. Fue declarada culpable de intento de asesinato y condenada a solo 3 años de prisión. Ahí termina una parte de la historia, que es muy interesante. Ahí, y tiene que ver con el digamos, la nota sigue, tiene que ver con el actor Dennis Hopper, el de Easy Rider y demás, un artista muy, digamos, muy conocido, el de Alta Velocidad. Estoy acordándome de películas películas masivas en las que él salió. No sé si lo recuerdan, un actor calvo, un nariz muy grande, es un gran, gran actor. Dice, una noche de 1972, el actor Dennis Hopper, conocido por su afición a la pintura y su afán coleccionista, llegó a su casa con algunos whiskies encima. En la oscuridad de su living vio el retrato de Mao y se asustó tanto que sacó el revólver y disparó haciendo 2 impactos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando habla del retrato de Mao, es uno de los retratos que hizo de la misma manera que hizo sus Marilyns y sus Liz Taylors, de los, digamos, los personajes famosos que retrató Andy Warhol, está el Mao. Un Mao con una cara azul increíble. También pueden verlo ahí en el blog de Iglesias Bricles. Bueno, retomamos. En la oscuridad de su living vio el retrato de Mao y se asustó tanto que sacó el revólver y le disparó, haciendo 2 impactos. La serigrafía le había costado ese mismo año unos $25,000. Cuando se la mostró a Andy, este dibujó círculos alrededor de los impactos de bala, etiquetando uno sobre el hombro derecho de Mao como tiro de advertencia. Así, sobre el agujero de bala, con un lápiz, hizo un círculo y puso ahí el rótulo tiro de advertencia. Y sobre el párpado superior de Mao, otro donde tenía otro impacto de bala, ahí también lo señaló Warhol digamos, lo rotuló. Bien, ahí quedó la obra. Y bien, Dennis Hopper murió, etcétera, etcétera. Y el año pasado, esta serigrafía con la doble intervención de Hopper y Warhol salió a remate en Christie's y se vendió por $300,000. Es decir, de los $25,000 originales hemos pasado a la friolera de 300,000. Es interesantísimo, ¿no? Cómo una obra puede ser intervenida, resignificada, y además es buenísimo porque es intervenida y resignificada por el comprador y por el artista que la hizo. Increíble. Bueno, para redondear esta nota, terminamos de leerla. Después del atentado de 1969, Warhol se puso paranoico y decidió cambiar las condiciones de su vida social. Dejó de un poco de lado la Factory para crear la revista Interview, con la idea de hacer una publicación dedicada a celebridades, pero que poco a poco derivó hacia el fashion y a las fiestas de ricos y famosos. Probablemente muchos hayan visto la revista Interview. Hay una frase que es muy, muy interesante, que dice: me fotografían, luego existo. Este es el único objetivo de la revista Interview, según escribió Robert Hacks en esa época. Robert Hacks, de que habíamos hablado hace un rato. Debido a que la revista básicamente fue un instrumento de ascenso social para el propietario y su personal, los chismes que se publicaban eran bastante inocuos. No levantan ninguna piedra debajo de la cual pudiera haber gusanos, pero tampoco dejan ningún culo sin lamer. Muy divertido. Es decir, es una especie de lo que fue después la revista Caras y ese tipo de cosas. Bueno, señor operador, habiendo ya terminado de hablar sobre Andy Warhol y esta nota tan interesante, le propongo un tema musical. A ver, ¿qué le parece? Vai ou vem, pouco me importa. se o dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passa amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu. Bien, estamos de vuelta en Radio Van Gogh por Goga FM 103.5 MHz, El Bolsón, provincia de Río Negro, República Argentina, Sudamérica, planeta Tierra, galaxia Vía Láctea. Creo que nos hemos situado. Pueden visitar la página www.gogafm y comunicarse con los teléfonos 0294 4455800 y 0294 445 5999. Bien, lo he dicho, así que bueno, estamos acá con Ezequiel Valicenti. Vení, Ezequiel Valicenti, acércate acá al micrófono. Vamos a decir, con el doctor Ezequiel Valicenti. No, porque doctorado no hay todavía. No importa, a los abogados se les dice doctor. Se les puede decir, hay un fallo de la corte. Que no, no, por eso, por eso. Así que bienvenido, bueno, bienvenido, gracias, doctor. Gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a hacerle algunas preguntas, que así que es como una especie de consultorio sentimental, podría bueno, ser para artistas. Vamos a tomarlo así. Bueno, no, primero contanos cuál es tu acercamiento al arte como abogado, como hombre de leyes. Bastante difícil, ¿no? Acercarse al arte desde el derecho. Pero se puede. No, bueno, yo hace 3 años. Estoy con un proyecto de investigación en Derecho del Arte, como le he titulado. Está dirigido un poco a tratar, así como tenemos el derecho penal, o tenemos el derecho civil, que todos conoceremos, o el derecho comercial. Bueno, la idea es empezar a armar o tratar de estudiar un poco el derecho del arte, que tenga como principal protagonista precisamente al artista. Claro, así como derechos y obligaciones como artista. Exactamente, más que nada derechos, obligaciones ya sabemos que tiene. Tenemos las mismas obligaciones que todos los ciudadanos, es decir, pagar nuestros impuestos y no cometer delitos. Todo eso, y no matar al vecino. No matar al vecino. Ni matar artistas rivales, aunque a veces uno, aunque suele haber casos uno se muere de ganas. Bueno, y nada, en ese camino estamos. Es un camino bastante largo porque Argentina, por supuesto, para que no saben, no tiene mucho. No tiene mucha legislación al respecto. No tiene mucha legislación al respecto y tampoco la tendencia mundial es a que exista una protección integral del artista. Está lo que nosotros llamamos derechos de autor. Uh-huh. Pero a mi juicio, y la propiedad intelectual, digamos, en general, es bastante escueto, porque solo protegemos, como quien dice, la explotación económica. Y no nos miramos, o no miramos al artista como un ser humano. Son seres humanos, juro. Yo conozco dos o tres. Son raros, pero son humanos. Algunos son raros, pero también hay también como tipologías y tipificaciones. Sí, está el estereotipo que muchos artistas también se plantan, ¿no? Después por ahí en el bueno, sí, hay artistas que tienen su personaje. Su estrellita. Conozco un artista, no voy a decir su nombre porque alguna vez vamos a hablar con él y vamos a hacerle preguntas sobre eso, pero es un artista que cuando es artista se pone una peluca, y si no es un señor común, y es buenísimo porque da muy bien, digamos, eso, crear ese personaje. Pero bueno, doctor, bueno, le voy a preguntar, ¿a qué tenemos derecho los artistas? Bien, esto es interesantísimo. A ver, los artistas tienen derecho básicamente a ser explotados, digamos. Ajá. ¿Por qué? Porque no suena muy bien. No, pero porque la ley de propiedad intelectual es una ley para la explotación de la obra. Entonces ahí está el contrato de edición, el contrato de representación. Pero tiene un solo artículo para los derechos del artista, que es el artículo 1, y yo no me lo acuerdo de memoria, por supuesto, pero que básicamente asegura, por un lado, los derechos económicos, ¿no? De vender la obra, presentarla, y por el otro lado, lo que se llaman los derechos morales. La paternidad, como quien dice, si uno quiere sacar la obra al mercado o quiere modificarla. Esos son básicamente la gama de derechos. Luego hay todo un hilado finito de cada cosa que tiene cada artista. Por ejemplo, el de la música tiene sus cosas, claro, diferente al artista plástico, como claro, podrá decir. Que tiene que ver por ahí con los derechos de imagen de esa obra. Exactamente. Supongamos que yo le vendo un cuadro al señor, a Mr. Burns, por decir, de alguna manera. Muy el bien. Señor Burns. Se va a pagar. El señor Burns me paga lo que yo le pido, firmamos un papel, dice, te pagué 40 pesos por tu obra, ¿verdad? Genial. Ahora, ¿qué pasa con los derechos de imagen de esa obra? ¿Siguen siendo del artista o son del señor Burns y yo tengo que pedir permiso a Mr. Burns para sacar una foto de mi cuadro en una publicación, por ejemplo? Bien, no. A ver, el Mr. Burns compró la obra, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero luego, la paternidad, como quien dice, vos vas a ser siempre el dueño de esa obra y vas a poder mostrarla porque es tu hijita, digamos, en un punto, ¿no? Claro, por ejemplo, pero yo, digamos, en la práctica, yo, hola, señor Burns, tengo una muestra en tal lugar, ¿me la presta? Sí, claro, o no, ni lo sueñes, digamos, él se queda con ese derecho. Sí, puede decirte ni lo sueñes, en realidad puede decirlo, porque precisamente lo que él adquiere es como si comprara un auto. Esta es la diferencia y por eso también el derecho al arte. No debería ser igual, ¿no? No, seguro. Ahora, pero a uno le parece raro que uno no pueda mostrar su obra, pero lo cierto es que si uno quiere traer el cuadrito que pintó y llevarlo a una retrospectiva, digamos. Sí, no, normalmente eso hay un mecanismo, eso se lo pido a la institución que a vos te invita a mostrar, le escribe una carta. ¿Y hay buena voluntad o hay un alquiler o hay un pago que recibe? Hay un seguro que hay. No, eso siempre hay un seguro. Depende de lo serio que sea la institución, ¿no? Pero digamos, hay un seguro que se paga y demás. Lo que no podrá hacer Mr. Benz, por ejemplo, es destruirla. Ah, no la puede destruir. No, ni puede modificarla. Esto que vos contabas recién de Warhol, y Dennis Hopper. De Dennis Hopper. Bueno, es interesante. Vamos a decir si ahora Warhol dice, pero me arruinaste la obra. Ajá. ¿Y qué pasa? Porque en realidad, si bien uno adquiere el cuadro como papel, no puede adquirir digamos, la obra en sí, la propiedad, la propiedad intelectual. La propiedad, el concepto, si uno, Warhol hizo ese Mao, pero él no quería que estuviera esas cosas. Bueno, a veces que esto funciona de manera creativa, como en el caso que contaste vos, pero hay veces en que no. Y uno le puede, no sé, no me gusta más ese cuadro. Qué marco horroroso le pusiste, supongo. Yo vengo, claro. A mí me ha pasado que en algún lugar he vendido un cuadro y le han puesto un marco que es verdaderamente un atentado contra la obra. Bueno, sin embargo, está hecho con la mejor voluntad. Pero es como lo decís vos, es un atentado contra la obra. Ahí el tema es, no es posible eso. Uno puede, como artista, claro, reivindicarlo. Claro, eso por ahí es un poco, quedaría para mí, a mi manera de ver, mis casos con nacimiento, medio que quedaría en la esfera privada, entre el comprador, salvo que quiera exhibir la obra intervenida, ahí ya me pelearía un poco más. Pero lo que es interesante es que yo, por ejemplo, hice una versión, del Mao de Warhol, hay una tirada de muchísimas obras, pero supongamos que yo hago una pintura. Y entonces puedo hacer una segunda versión de esa misma pintura y estoy en todo mi derecho. No puede decir. Sí. O sea, por ahí, si uno hace la misma obra y se la vende a otro, es como una especie de autofalsificación. Sí, calculo que puede enojarse un poco. Puede enojarse porque estamos hablando ahí de que ya nos fuimos del arte y nos pasamos a la mercancía. ¿Qué le va a enojar? Porque ahora va a tener. Va a haber dos. En lugar de usar un solo ejemplo. Claro, entonces le va a valer menos, digamos. Pero eso es el problema, que pensamos el arte únicamente como la explotación, como la mercancía. Es cierto, hoy comprar una obra de arte es una fuerte inversión. Sí, puede ser una fuerte inversión. O últimamente a mí me da la sensación que también es una manera de lavar dinero. Cuando se pagan fortunas incalculables. Hay una nota también en el blog de Iglesias Bricles, por ahí lo leamos la semana que viene, sobre un artista cubano cuya obra consistía en un montoncito de cal y otro montoncito de arena, y una institución pagó $50,000 por esa obra de montoncito de cal y montoncito de arena. Bueno, esto es algo que está. En Europa están viéndolo esto, ojo, no están. Y ya que ya no sabe dónde poner tantas porquerías, claro. Es mi sensación. Ahora me van a decir, hoy como porquerías, cuide el lenguaje, no sea discriminatorio. Cuando se trata la obra de arte como una mera mercancía, pasan estas cosas. Pero lo cierto es que si vos vas a hacer otro cuadro igual, estás en todo tu derecho de venderlo más. Ya lo sé, de hecho también hay obras, bueno, entonces hay una teoría acerca de Walter Benjamin del principio del siglo XX, de la reproductibilidad técnica. Ahora la tecnología te puede permitir hacer una versión muy similar de dos obras. Y eso ha sucedido, que yo a lo largo de la historia del arte, uno ve las banderas de Jasper Johns, las banderas americanas, y algunas que son realmente muy parecidas, muy difíciles de diferenciar, y tienen bandera 1, flag 1, flag 2, flag 3, flag a la N potencia. Pero, es decir, uno también puede, digamos, la obra puede ser similar, pero como es una obra hecha a mano, ya no es una obra producida mecánicamente, hay diferentes variaciones, y además muchas veces el artista no. Digamos, el artista, mira qué buena generalización. El artista puede hacer dos obras similares, pero nunca van a ser iguales. No, ese es el tema. Todavía está la originalidad. Eso es uno de los puntos de protección del derecho de autor. O sea, una de la característica para habilitar la protección es precisamente eso, que haya originalidad. Luego, bueno, si la originalidad está en copiar, y ahí empezamos con los problemas. Bueno, pero ahí viene nuestro rescate, la terminología, las últimas tendencias del arte de los últimos. Pongámosle una cifra, 50 años. Hay dos palabras que se usan mucho, que es la cita y luego la apropiación, que ya es directamente explícita. Yo me apropio de la obra de usted, la resignifico de alguna manera y hago una obra original, pero cuyo componente principal puede ser la apropiación de esa obra. La misma obra. Claro, en este, por ejemplo, volviendo acá a Warhol y al Mao. El Mao de Warhol es la imagen es como la estampita de Warhol. Claro. Es como si uno agarrara a Perón o al Che Guevara e interviene en esa obra, digamos, le pone su parte, pero la foto original de donde partió es la imagen. Sí, hace un tiempo que solamente escuché de que hay un problema con uno de las obras de Warhol, o hubo un problemita hace tiempo porque precisamente una de las fotografías que toma Warhol, en todo caso después lo traemos para la que viene, era una obra que no era de él, y esta persona no le había autorizado a usar la fotografía como apropiación, o bueno, claro, pero venirla. Claro, pero si esa imagen, por ejemplo, sale, no sé, en una revista ya, digamos, está en el dominio público, por ahí a lo mejor yo calculo que alguna cuestión puede haber. Yo recuerdo, ahora me viene a la memoria, otro artista, una especie de seguidor o de pop, un artista que está vivo hasta el día de hoy, que es Jeff Koons, famosísimo por haberse casado con la Chicholina en los años 90. También hizo una obra de una familia, tenía, era como un señor y una señora con un montón de perritos, como 14 cachorritos adorables, y él hizo una versión de esa foto que había salido en una revista, todo en una cerámica, como si fuera así, cerámica policromada, parecía claro. una estatua barroca, pero de la, el señor y la señora con los perritos. Y era, digamos, como elogio lo digo, horrorosa, increíblemente, increíblemente kitsch. Y bueno, se comió un juicio de este claro. señor y esta respetable señora de Alabama o de California. Sí, una persona que persigue, que la está tildada ya como persecutora de artistas, es precisamente pasando a otra esfera del arte, es María Kodama. Digo, también hay mucha gente, muchos escritores que toman a relatos de Borges y tratan de... Hay uno ahora que salió el Aleph aumentado. Sí, yo lo leí. Que todos van a... Que se enojaron muchísimo con María Kodama, que dice, por seguir a este pobre hombre. Que... Y hay varios más, tiene algunos en claro, España. No, pero, no, no, y sí. Bueno, y eso te plantea la de decir, bueno, ¿dónde empieza la originalidad? ¿Dónde termina? Claro, y digamos, ¿y hasta dónde llega? Supongamos que Borges se haya opuesto. Pero la dueña de sus derechos... Ahí está otro tema. Digamos, automáticamente se transforma en Borges y puede, digamos, querer preservar... Sí, sí. Incluso en contra de a veces de la voluntad del propio artista, ¿no? Publicar obra inédita, que es algo... Claro, no, seguro. Pero es un tema... Y ahí yo una pregunta que siempre me hago y que yo tengo una respuesta que en todo caso después se puede debatir es si los derechos de autor tienen que heredarse o no. Como así como heredamos una casa o un auto. O un auto. ¿Los derechos de autor también se heredan? Esa es una pregunta, precisamente por estos temas que van surgiendo, que estaría bueno pensar, no sé. Claro, por ahí uno puede heredar, qué sé yo, bueno, te dejo la mansión familiar, te dejo la comparsita claro. como legado. Ahora, yo tengo derecho a modificar la comparsita porque ahora soy el hijo el titular de los derechos. Y no sé, ahí ya es distinto. Claro, y ese es el tema. Podemos heredar la parte económica, pero todo el resto no. Bueno, sí. No, realmente esto son es un tema verdaderamente apasionado ahí de temas jurídicos, artísticos, digamos, pero hay, sí. No, por eso, ya vamos a hablar con mayor profundidad del asunto, vamos a tener, creo que más charlas sobre esto. Vamos a ver, mira, son 16:55, así que vamos a hacerle un pequeño pause acá al doctor y... Vamos a cerrar el programa. Yo tengo dos cuestiones. Quiero antes de hablar de quién hace posible este trabajo y digamos este programa de radio, quiero dedicarle muy especialmente a Vivi Torres Kurt el programa y que esté mejor, que ya hablaremos. Y bueno, y ahora también quiero agradecer a Tao Espejo, nuestro operador, que hace posible que esto no sea, digamos, una debacle. También quiero agradecerle a Cleopatra Paultrow por la musicalización. Y también quiero agradecerle a Faustín por su trabajo, ímprobo trabajo, que ya en próximos programas vamos a sacar al aire. Y por último quiero acá despedirme de... El doctor Ezequiel. Vamos a ponerlo así. Está buenísimo, porque así como sería como un mano santa. El doctor Ezequiel. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos tranquilamente en esta tarde otoñal y bolsonera. Hasta la semana que viene, el próximo miércoles, de 15 a 17. Hasta pronto.